Y como los perdidos serán muchos, ahora la Biblia toma esa figura de lenguaje del pueblo enemigo en la antigüedad para representar a los perdidos. Gog y Magog, el pueblo enemigo y su líder, los perdidos y Satanás. Y entonces lo saldrá a engañar a los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog. ¿Y qué va a hacer Satanás entonces, después que haya convencido a los perdidos? Y si estás allí, después que te haya convencido también a ti. Entonces dice la palabra de Dios, que subirán por la anchura de la tierra y surcarán el campamento de los santos y la ciudad amada. La van a rodear. ¿Cómo le llama a Nueva Jerusalén? ¿El campamento de qué? De los santos. ¿Por qué el campamento nuestro? Bueno, muchos de ustedes han ido a campamento. ¿Cuántos han ido a campamento? Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha ido al campamento con la intención expresa de quedarse viviendo en el campamento? No, a los campamentos se va por un tiempo, por un periodo determinado. Por eso le llamo campamento a la Santa Ciudad. Porque ahí no vamos a estar para siempre. Ahí vamos a estar durante ¿qué tiempo? 1000 años. Después usted va a ver dónde vamos a estar después de ahí. Es interesante. Cuando rodeen el campamento de los santos, cuando estén por atacar a la ciudad, que la tengan rodeada Satanás y los perdidos, entonces la Biblia describe en el versículo 9 de Apocalipsis 20 que de Dios descenderá, ¿qué cosa? Fuego del cielo y los consumirá. ¿Y los qué? Y los consumirá. Si estás allí, dejarás de ser en el tiempo y el espacio, luego que hayas pagado según lo que hayas hecho. Dios no es injusto. A cada uno le va a dar según sea su qué, su obra. Algunos que fueron culpables de crímenes contra la humanidad, como fue el caso de Adolfo Hitler, podemos imaginar cómo durará mucho más tiempo que algunos que sencillamente rechazaron la salvación. Y el último que terminará de extinguirse en las llamas, ¿quién es? Satanás. Pero si estás allí, dejarás de ser en el tiempo y el espacio luego que haya terminado de pagar. No, lo más terrible para el que se pierda no es que va a ser destruido con fuego, eso no. Total, llegará el momento después que pague, desaparecerá, dejará de ser. Lo más terrible para el que se pierda es cuando vea lo que se perdió. Cuando mire dentro de la Santa Ciudad, ¿te ha oído el himno que cantamos? Yo quiero andar las calles de ¿qué? De oro con Jesús. Cuando vea las glorias del mundo venidero y recuerde que Dios en su paso por este mundo le brindó oportunidades y que los mensajeros de Dios insistieron y que el Espíritu Santo tocaba su vida y que Dios le libraba de peligros, todo con una intención: que aceptaran a Cristo Jesús. Y cuando vea lo que se perdió, entonces eso va a ser lo que le va a causar mayor sufrimiento y la angustia mental. Eso es, cuando vea lo que se perdió. Así que la Biblia describe que de Dios descenderá fuego del cielo y consumirá a los perdidos. Algunos se imaginan que no, que ese fuego va a durar y no se va a apagar, porque la Biblia tiene un lenguaje que hay que entenderlo a la luz de la Biblia. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Cuando la Biblia habla de fuego eterno, fuego por los siglos, fuego que no se apagará, hay que ver qué es lo que la Biblia está indicando. Noten, por ejemplo, el primer caso. Ustedes recuerdan que hubo dos ciudades en la antigüedad que Dios destruyó con fuego y azufre. ¿Cuáles fueron esas ciudades? Sodoma y Gomorra. Miren un libro que está justo antes de Apocalipsis. Es la carta de Judas, no el Iscariote, sino el llamado Tadeo o Leveo. Mire lo que dice Judas en el versículo 7. Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Si puso un ejemplo de eso es porque otros van a pagar a sí mismos, ¿verdad que sí? Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de ¿qué? Dice su Biblia. Del fuego eterno. Sodoma y Gomorra recibieron fuego ¿qué? ¿Están quemándose todavía? ¿Pero ha sido eterno en sus resultados? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué quedó de Sodoma y Gomorra? ¿Sería que Dios la mandó a otro sitio donde han seguido quemándose? Porque alguien podría inventarse eso también. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice específicamente en Segunda de Pedro, un poco más atrás, ahí mismo cerca. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Pedro 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de qué? De Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a qué? ¿A qué dice su Biblia? A ceniza. El fuego eterno reduce a qué cosa? A ceniza. Y Dios la puso como ejemplo para los que vivan, ¿de qué manera? Impíamente. O sea que lo que le pasó a ella, de que le cayó fuego eterno y la redujo a ceniza, es lo mismo que le va a pasar a los que decidan vivir impíamente. ¿Quiénes son los impíos? Es bueno que usted sepa cuáles son los impíos. Impío no es la persona que no conoce la verdad y está por ahí, no. Impío es el que conoce la verdad y la rechaza en vez de aceptarla. Algunas personas a veces se confunden y dicen, no, impío es todo el que no está en la iglesia. No. De hecho, Dios va a juzgar a cada uno según el conocimiento que le haya dado de la palabra. Porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. No lo hace. Así que esto pasó. Este es el fuego eterno. Es el fuego por los siglos. Ahora, hay lugares donde incluso el Señor dice, le voy a mandar un fuego a esta ciudad. Voy a mandar a que la quemen. Voy a mandar a que... Y no se va a apagar el fuego. Sin embargo, se apaga. Lo que el Señor está diciendo, no se va a apagar hasta que termine de completar su obra. Nadie podrá detenerlo. Eso es lo que Él quiere decir. Y por eso hay que ver de qué manera es que habla el Señor. Vamos a ver un ejemplo de eso también. Esto se encuentra en Jeremías, libro del profeta Jeremías. Los hermanos ayudan a buscar a los amigos que están con nosotros, los hermanos nuevos. Le ayudan a buscar estas citas para ver que la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Jeremías capítulo 17, vea lo que dice el versículo 27. Jeremías 17, 27. Había un problema en Jerusalén. Habían personas que no querían respetar el verdadero día de reposo. ¿Cómo se llama ese día? Sábado. No lo querían respetar. Querían negociar ese día en vez de ir al templo y disfrutar de la presencia del Señor. Y miren lo que el Señor le dijo. Jeremías 17, 27. Pero si no me oyen para santificar mis sábados y para no traer carga ni entrarla por las puertas de Jerusalén el día de sábado, si no me hacen caso, si no obedecen, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Qué consumirá? Los palacios de Jerusalén y no sé qué, y no se apagará. Déjeme decirle, el Señor está hablando, había un problema, no querían guardar el día de sábado, el día de reposo. El Señor dice que si no obedecen va a mandar que quemen, que le prendan fuego, va a mandar fuego para que queme sus palacios y no se apagará. Y esto lo está diciendo por medio del profeta Jeremías. ¿Ven todos esos detalles? Para que entendamos que en el pasaje que vamos a leer ahora está hablando de lo mismo. Vayamos ahora. Déjeme decirle que ellos no obedecieron y Dios tuvo que mandar el fuego para la ciudad. Eso está en Segunda de Crónicas, un poco más para atrás todavía. Segunda de Crónicas. Aquí está la narración de cuando ocurrió esto. Segundo libro de Crónicas. Ya casi al final. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Mire lo que dice el versículo 19. Jeremías 36, 19, dice, y quemaron el templo, en otra versión dice, quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus, ¿qué? Sus palacios, y destruyeron todos los objetos deseables. Versículo 21, para que se cumpliera la palabra de Jehová que habló por boca de ¿qué profeta? Hasta que la tierra hubo gozado de su reposo, de su sábado. ¿Está hablando de lo mismo, sí o no? El Señor habló por Jeremías. No querían obedecer el día de reposo. Le envió el fuego, consumió los palacios. Ahí lo dice. Y el Señor dice que el fuego no se apagaría. ¿Se apagó o no se apagó? Ahora, ¿creen ustedes que alguien pudo detenerlo antes de que completara su obra? No. Y eso es lo que no hace el fuego que envía el Señor. Hasta que no termina, mientras quede elemento que quemar, mientras quede combustible, está quemando, está consumiendo. Pero así se ejecutará la obra. Última cita de esta temática. Vean lo que dice Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, por eso lo pueden encontrar fácil, justo antes del Evangelio según Mateo. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías en el capítulo 4, mira lo que dice en el versículo 1. Jeremías 4, 1. Porque aquí viene el día ardiente como un qué, como un horno, y todo lo soberbio y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará qué, ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz del pecado? Satanás. ¿Quiénes son las ramas? Los perdidos. No va a quedar nada cuando el Señor actúe en ese día. Y mire lo que dice el versículo 2. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, a ustedes le va a salir el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y de gozo saltaréis como becerro de la manada. Amén. Hollaréis, pisaréis, pisotearéis a los malos. ¿Y dónde estarán los malos? Ah, ¿los cuales serán qué? Dice. Ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Es consistente la Biblia en la enseñanza de lo que va a pasar con los perdidos, sí o no? No presentarlo como algunos por ahí presentan. Tienen la idea de un Dios horrible que se complacería en tener a las personas ardiendo y ardiendo y nunca dejando de arder. Pasan miles, millones de años y siguen ardiendo. Oiga, cuando aquí en la tierra, en la justicia que se aplica aquí, porque una persona se robe una gallina, le pongan 80 años de cárcel, la gente dice que eso no es qué, no es justo. Porque justicia es dar a cada uno lo que se merece. Incluso a Jesús, después de hacer todos los milagros que hizo, hubo unas ciudades que no lo quisieron recibir a Jesús. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Y ay de ti, Capernaum! Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que yo estoy haciendo en ti, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Por eso te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. ¿Habrá una escala? ¿Sí o no? Claro. Porque Dios a cada uno le va a demandar según la luz que le ha dado, según las oportunidades que le ha dado. Así que una vez el fuego devore todo, entonces la tierra será purificada. Esa es la segunda, ¿qué dice Apocalipsis? La segunda muerte. La tierra entonces será recreada por el Señor. Alabado sea su nombre. Por eso dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Una tierra que estará recreada conforme a las glorias del Edén. Ahí es donde vamos a vivir para siempre. La Biblia dice que vamos a edificar casas y moraremos en ella. Plantaremos viñas y comeremos de ella, disfrutando de la eterna juventud en Cristo Jesús. Por eso la santa ciudad solo será nuestro campamento. ¿Durante qué tiempo? 1,000 años. Pero deténganse. No es que jamás vamos a regresar a la Santa Ciudad. A la Santa Ciudad vamos a volver en dos ocasiones. Desde la tierra renovada conforme al paraíso, vamos a ir en dos ocasiones. De mes en mes y de sábado en sábado. Así dice Isaías 66, 22 y 23. Allí iremos en la tierra nueva, así mismo lo dice. Iremos de mes en mes y de sábado en sábado. ¿A qué vamos a ir de sábado en sábado? Adorar al Señor porque es nuestro Creador. ¿Y a qué vamos a ir de mes en mes? Bueno, vamos a ir a comer del fruto del árbol de la vida cada mes. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire lo que dice la Biblia, mírelo usted mismo. Apocalipsis, en la última página, Apocalipsis 22, versículo 2, describiendo la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la qué, que produce ¿cuántos frutos diferentes? 12 frutos diferentes, dando cada mes un fruto. ¿Dando cada mes qué cosa? ¿A qué vamos a ir de mes en mes? A ver, usted dice, ¿y qué fruto habrá el próximo mes? Bueno, no sé cómo va a ser, pero ese fruto es el que el Señor ha decidido con él darnos la eterna juventud en Cristo Jesús. Por eso Adán, después que pecó, Dios no le permitió comer más de ese fruto, para que no fuera pecador para siempre. Pero ahora Dios nos permitirá comer del fruto del árbol de la vida, e iremos de mes en mes y de sábado en sábado. De sábado en sábado, adorar al Creador, y de mes en mes a comer del fruto del árbol de la vida eterna. Será una estadía gloriosa poder estar con Jesús, caminar junto al ángel que le cuidó a usted desde que usted nació, que le cuidó, que le protegió, que le libró de tantos peligros, y él mostrarle como en una gran escena de todo lo que le libró, que usted ni se dio cuenta. Usted solo sabía que alguien lo había librado, pero de otros peligros usted ni se dio cuenta. Pero él lo libró. Tener la compañía de los santos ángeles, poder estar junto a sus seres queridos, junto a quien está a su lado ahora, estar no por una vida corta, llena de miseria y que termine en la muerte, sino estar para siempre en Cristo Jesús. Y poder viajar por los mundos donde el pecado nunca entró y hablarles de lo que experimentamos en el nombre de Cristo. Delante de nosotros cada vez más se abrirán nuevas esferas del conocimiento. Siempre tendremos algo que aprender, un lugar nuevo que descubrir y dónde viajar. La eternidad nos espera. Cristo viene y viene pronto. Y espera que nosotros no solo tomemos la decisión correcta, sino que perseveremos, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En esta noche quiero orar por aquellos que ya tienen su decisión hecha por Cristo, que nada ni nadie lo va a apartar del amor de Cristo. Quisiera orar de manera especial por esas almas. ¿Cuánto quieren en esta hora colocarse en pie y decirle: Señor, yo tengo mi decisión hecha por ti? ¿Cuánto quisieran orar por eso en esta noche? Dios le bendiga. Quisiera verles en pie. Todos los que tienen esa decisión en su corazón y han decidido participar del nuevo nacimiento, han decidido decir no al enemigo y sí a Cristo Jesús, colócate en pie allí donde estás y vamos a orar de manera especial por ti. Y esa oración hemos de confirmarle en este momento. Así que, como cada noche lo pedimos, vamos a pedirte que pases aquí delante. Vamos a orar de cerca en el nombre de Cristo. Mientras tanto, vamos a ir colocando el himno tema. Acérquese, vamos a orar aquí de cerca. Todos los que han aceptado a Cristo en su corazón, han decidido creer en Él, pase aquí delante sin ningún temor. Deje salir a aquellos que quieren salir de la línea de su banco, que se acerquen a este lugar. Que nadie le impida acercarse a este lugar. No tema acercarse aquí. Tema que en el día final usted quede fuera de la santa ciudad, pero acercarse aquí es lo mejor que usted puede hacer en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantar nuestro himno tema. Mientras se acercan, los demás todavía tienen oportunidad de acercarse. Recuerde que el Señor Jesús dijo: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Amén. Así que vamos a cantar nuestro himno tema. Ya viene mi Cristo. Vamos a colocarnos todos en pie. Si todavía hay alguna persona que esté indecisa a su lado, anímele, que un día se lo va a agradecer. Después de la oración final que tendremos, nos vamos a quedar unos minutitos. Todo lo que hemos orado junto noche tras noche, vamos a quedar unos minutitos para contestar cualquier inquietud que puedan tener, cualquier pregunta, y confirmar a aquellos en su decisión. Así que nos vamos a quedar de este lado después de la oración. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra ha tocado nuestros corazones en esta noche. Gracias porque cada una de estas personas que han pasado hacia adelante, hijos e hijas tuyos, en esta hora han confirmado su decisión en favor de Cristo. No quieren que el enemigo tenga nada que ver con su vida. Quieren que Cristo sea su abogado en el santuario celestial. Gracias por haber perdonado todos y cada uno de sus pecados por la fe, por haber aceptado el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque ellos estarán dando el paso del nuevo nacimiento con tu ayuda. Y queremos en ese sentido, Señor, ayudarle como sus hermanos, como su familia, la familia de Dios aquí en la tierra, para que puedan mantenerse firmes hasta que Cristo regrese en gloria. Cuida de cada hogar aquí representado. Reprende al enemigo de su lado, aleja toda mala influencia e inscribe su nombre en el libro de la vida. Gracias porque cada persona que está aquí delante, cada hombre, cada mujer, cada niño, en esta hora está tomando decisiones que son para la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has de seguirle dando victoria tras victoria como las que ahora obtienen en el Señor Jesús. Gracias porque de aquí en adelante tú le has de cuidar. Rogamos que tú le des mucha salud, Señor, para que puedan ver el fruto del esfuerzo y el sacrificio que hoy realizan en favor del reino de los cielos.